Malas, malas, aquí estamos otra vez después de una entrada un tanto accidentada por diversos trastornos temporales. Y desastrosa, porque somos así de desastres. Pero por fin hemos entrado. Bueno, esto es el programa Todo es Mentira, estamos en el 104.5 de la FM y es Radio Bronca. Sí, y hoy tenemos presencia más allá de nosotros dos. Tenemos dos invitados, que no vamos a decir los nombres porque no procede. Y bueno, vamos a hablar de diversas cositas. Hola. Hola, hola. Bueno, claro, que se presenten a ellos mismos. Pues yo ya no, a mí ya me conocen aquí a la Radio Bronca. Yo soy yo y estoy aquí. Bueno. Y yo, y ella es ella. Ella soy yo y estoy también aquí. Pues venga. Tenemos un teléfono también para que no llaméis, no se os ocurra ni siquiera descolgar el auricular para llamar, que es el 93-359-4900. O sea que nada de hablar, ¿eh? Digo, nada de llamar. Y luego tenemos también el teléfono alternativo, que es el 088, donde si llamáis, pues os podrán hacer una visitilla y os podrán poner a la sombra y os podrán dar palizas pagadas con vuestros impuestos. Sí, y ahora con el calorcillo se está muy bien en la sombra. Pues bueno, ¿entramos en temario? Sí, sí, vamos a entrar ya. Pues venga, tenemos una noticia sobre un personaje que actualmente estaba manipulando y transgiversando las noticias en TV3 y se va a ir ahora a la privada, que se trata del inefable Josep Cuní. Josep Cuní se'n va a la 8 TV i Ariadna Oltra presentarà els matins. El fissatge estel·lar del sector de la comunicació a Catalunya ja s'ha consumat després de dies de notícies per confirmar. Aquest dijous, el periodista Josep Cuní ha tancat la seva incorporació al canal privat 8 TV del grup Godó. Ten en cuenta que el ente público no tenía suficiente dinero para pagar su cuantioso salario. Vaya, y TV3 tampoco, y al final se ha ido a la privada. Y espero que se lleve con él a la raola, porque... ¿Cómo no? Tanto monta. Son pareja artística. Cuní deixarà els matins de TV3, que conduïa des de l'abril del 2004 i presentarà a 8 TV un magazín en horari de vespre, que segons ha avançat el diari Ara, durarà des de les 7 del vespre fins a les 10 de la nit, tot combinant informació i entreteniment. Per la seva banda, l'encarregada de substituir Cuní als matins serà Ariadna Oltra, l'actual presentadora de Telenotícies Vespre al costat de Ramon Pellicer. I controlada per el conde de Godó, o sea, igual a CIU. Sí, sí, esta és el 8 TV. Que bueno, que si sintonizáis esta emisora, pues es una basura, como casi todas. y no sé, comenta algo. ¿A ti te gusta Josep Cuní? ¿Tú que lo ves todos los mañanas? Le encanta, por... ¿Qué? Yo cada mañana lo veo y bueno, y tengo un orgasmo cuando lo veo. Un orgasmo mental, ¿eh? Sí, sí, sí, como toda Cataluña. No, y el mundo entero en general. Sí, sí. No tiene una desfachatez y bueno, y además es un señor que, por decirle algo, súper religioso, presenta las Biblias, presenta el CIU, presenta lo que le da la gana. Sí, sí, bueno, el hombre es de CIU, sí, sí, y sí. No lo esconde porque no. En las entrevistas siempre trae a sus amiguetes... No. De partido, sí, sí, sí. Y vamos, les ha dado una entrevista que más que una entrevista es una cepillada. Sí. De, claro, es que tienen que hacer de traje. Partido. Tienen que hacer partido, vaya. Tienen que lucir trajes, uh-huh. Y tienen que comernos el coco, y sobre todo la gente mayor, porque la tienen muy manipulada la gente mayor. Vaya, es que tiene una audiencia que se basa sobre todo en la gente mayor, que está a estas horas está en casa. Hombre, pero ahora cambia la franja horaria, ¿no? Lo hace por tarde. Por la noche. Sí, ahora sí. Cambia un poco. Bueno, pues entonces lo verán pues la gente que plega de trabajar y bueno. No sé. Pues bien, esperemos que se lleve con él la inefable Raola, esa mujer que también escribe en La Vanguardia. Todo queda en casa. ¿Cómo no? Y un día lo vi en la calle y estuve hablando con él. Es bastante repulsivo. Sí. Es sudoso, sudaba mucho. Ajá. Y además cuando te hablaba, si se acercaba, ¿no? Se ve que con la faena que hace, se le debe revolver el estómago y entonces le hacía mal olor el aliento, ¿no? ¡Qué asco! Era de verdad, ¿eh? Era algo repulsivo. Aquí tenemos, ¿no?, un testimonio directo de presencia física. Le comenté, ¿no?, que querían poner como más policía en la ciudad de Barcelona, y yo le dije, ¿y ustedes por qué en la prensa no hablan que la solución no es la represión? Sí, sí, ya lo haremos, ¿no? Pero es un mentiroso. No, hombre, claro. Hombre, si no, no estaría ahí, está claro. No, y la Rahola, para mí lo único bueno que tiene es que es animalista y es vegetariana, ¿no? Bueno, pero esas dos cosillas. Es lo único bueno. Todo lo demás es una demagoga, sí. Es una impresentable, es prosionista, o sea. Sí, dice que es feminista, pero con varias chachas en su exacto, casa. Exacto. Sí, con mucha pasta. Sí. Y tiene la desfachatez de decir que a sus hijos les da carne, pero ella es vegetariana, o sea, que a sus hijos les da carne, o sea, que no comulga con todas las ideas, ¿eh? Ya. Bueno, y es lo que decía, que él no quería ni que viera los antisistemas, sus hijos. Los perroflautas, los antisistemas, que no los vieran. ¡Qué asco! Los antisistemas, los perroflautas. Sí, qué horror. Pasó por allí, qué horror. Allí no pueden pasar mis hijos, ¿no? Que se van a contaminar. Exacto. Hace buena pareja con él. Son uno para el otro. Son el uno, son tal para cual. Sí. Yo creo que tendrían que casarse, ¿eh? Pues bueno. Sigue la noticia ya. Sí, sigue la noticia, pero bueno, pero es más tonterías. Dice Cuní que també admetia que fa dos anys va rebre una oferta de TVE per presentar Los Desayunos. O sea que a este hombre le llueven las ofertas, por lo visto. Sí, claro. Es una persona políticamente correcta para la televisión. No se moja, no dice nada, pues va bien. Claro. Sí, detrás de una fachada de periodismo... De periodismo, como si dijéramos, serio, sí. Pues se esconde un gran manipulador de la opinión pública. Y desgraciadamente pues tiene una gran audiencia en Cataluña y la continuará teniendo. Pero yo no creo que es una desgracia, yo creo que le miran y lo ven los que son como él, ¿eh? No, porque... y mucha gente que a lo mejor pues no se casa con nadie y este pues la gente que le conduce por, la... O igual por morbo lo ve la gente también. No, por morbo ven el Intereconomía. Sí, o de los cantos. Que conmigo lo menos que puede hacer es mirar la tele, tiene cosas que hacer. La gente que mira la tele por la mañana también... No sé. No, lo que pasa es que mezcla mezcla información con entrevistas, con... Sí. No, es que yo no lo veo el programa. Bueno. He de reconocer que sí que lo he visto. Ha reconocido. Porque alguien de mi casa sí que lo ve. Y entonces, pues nada, pues yo pues algunas veces he pasado por delante de la tele y he dicho, digo, madre mía, que este tío, ¿cómo puede tener tanta audiencia? ¿Cómo se lo pueden creer tanto? Digo, pero si es un farsante, en fin. Ya hemos hecho bastantes comentarios sobre este tío. Demasiado ya. No se merece tantos. Además es bastante tiene muchas tragaderas y después siempre habla en contra de la ocupación, de la gente que lucha. Sí, hombre. Sí, claro. Es, como no, como buen burgués que es. Claro. Sí, es la palabra lo has definido, ajá, es un burgués. Sí. Y sirve a la burguesía. Sí. Entonces la audiencia que tiene... Y camuflado, muy camuflado, porque no se define mucho, es taurino, ¿eh? Es pro taurino. Sí. Los corrabous le agradan, ¿no? También, sí. Y come carne también, me parece. Claro, come carne. La Rahola siempre le está picando como come cadáveres. No es mucho el programa, ¿eh? Porque si sabes tanto la relación... No, por lo de taurino lo sé porque hicieron un programa y fueron unos compañeros. Y tú fuiste también, ¿no? No, yo no he ido nunca a este programa, pero fueron unos... Y por lo que él hablaba y por lo que decía, se dieron cuenta de que no se puede definir, pero sin definirse... Es que juega la indefinición este tío siempre. Sí. O sea, vuelca su ideología de una manera tan sutil que es que te la comes con patatas sin darte cuenta. Ajá. Sí. es, bueno, él tiene dotes de manipulador, es un, hay que reconocer que el tío sabe, que el tío tonto no es. Pero cuando estaba pegando a la policía el día 27 de mayo allí en la Plaza Cataluña, ¿no? En la Plaza Cataluña es, fue descubierto. Sí, sí. Que estaba falsificando y tergiversando lo que estaba ocurriendo en la plaza, ¿no? Sí, o sea, es un bastante, un estómago bastante agradecido del, del sistema. Del sistema del poder. Y ahora lo premian pues con este puesto, ¿no? Y yo no, bueno, esto de las audiencias y las teles es un poco mentira, todo, yo no haría mucho caso, No, pero lo de las audiencias y las teles, pues mira, es, son mentiras con las que juegan, con las que ellos... ¿Cómo miden, ellos... miden las audiencias? No, no lo sé. Siempre me lo he preguntado. Yo tuve la ocasión de mirar una película alemana que me dijeron unos compañeros que hacen un programa aquí que explica cómo las miden. ¿Ah, sí? ¿Cómo las miden? Pues se lo inventan. ¿Ah, sí? Sí, es algo bastante manipulador. Es que bastante... Yo pensaba que hacían encuestas o no, por hombre, telefónicas. Pero controlar, o... tienes que tener un dispositivo en tu televisor cada persona para controlarlo. Ya. ¿Dónde está ese dispositivo? Ya, explicaban eso del dispositivo, ¿no? Lo explicaban y en las casas que lo ponían, en las casas que lo tenían y quién lo medía, ¿no? Y cómo se puede inducir a la gente a mirar unos programas y otros. Es una película muy curiosa. De qué es lo que se puede consumir y no, ¿no? Es una película alemana... De denuncia y explica esto, ¿no? Y entonces explica la manipulación, la mentira que es este rollo de las audiencias, ¿no? Bueno, también había una película de los años 80, me parece, 70-80, que tú la entrabas a ver y en un determinado momento te ponían una secuencia que tú no sabías qué era, que tenías que salir a comprar Coca-Cola. Bueno. Sí, eso es la publicidad subliminal. Sí. Eso te meten en un fotograma que dura un medio segundo, entre medio de una película o menos, y entonces tú conscientemente no te das cuenta, pero inconscientemente lo capta tu cerebro y entonces pues te pueden meter imágenes de consuma Coca-Cola o vote a tal político o bueno, en fin, lo que se les ocurra. O sea, todo es muy alarmante en este mundo que vivimos. Ya, y más alarmante es la manipulación que sufrimos con la tele. Sí. Yo casi no la veo la tele y paso de ella. Pero yo en la mani que fui el otro día de Cornella, uno de los lemas era tira la tele por la ventana. Tira la tele por la ventana. ¿Sabes? Sí. O sea, la gente también se rebota contra la tele, ¿no? Hombre, normal. Pero bueno. Bueno, ¿ponemos un temilla? Sí, vamos a poner un tema de Siniestro Total, la canción No Somos de Monforte. ¡Hala! Si el último Mónica no te reviva, saludo. Si se hunde el coche de grande cuando te estás pasar. No se te rita el columpio en el tejado de tu casa. Y descubres que la NASA roba tus discos de cumbias. Si eres o no descausa, si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu grito se ha caído. Si esta canción no te importe, no somos de Monforte. Si esta canción no te importe, no somos de Monforte. Cuando te estás pasando, si aterriza el columpio en el tejado de tu casa y descubres que la NASA roba tus discos de cumbias, si eres honoris causa, si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu grito se ha caído. Y esta canción a ti importe, no somos de Monforte. Y esta canción a ti importe, no somos de Monforte. La Pues vamos, como no, a analizar algo de las esquiticeses de nuestra queridísima institución eclesiástica que tanto nos pone. Aquí, como nunca hablamos de la iglesia... Pues hoy tampoco podía ser una excepción. Hoy no podía faltar, hoy no podía faltar. Aparte, hoy me parece con datos, ¿no? Más o menos fiables. Sí, sí, hoy, aparte de largar sobre las ideas que vuelcan por esa boca esas bocas putrefactas... Hemos traído también aquí un artículo que nos da datos sobre la de pasta y la de inmuebles que tiene la Iglesia, repartidas por todos los pueblos de España. Pues bien, la Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que en todo caso nunca se registraron. Y lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria parada por los artículos 206 y 304 de la Ley del Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este privilegio se agrandó en 1998, o sea, cuando esto ya se supone que era una democracia laica y que aquí había separación de Estado y eso se supone ya desde el año 78, ¿no? Sí, bueno, desde que tenemos esta magnífica Constitución, ¿no? Cuando el gobierno entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde aquel año también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se le llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro. También tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones. Hay que, Navarra siempre ha sido un feudo del Opus de toda la vida. Sí, sí. Y de los jesuitas. Sí. ¿Solo en Navarra? Pues no. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. Robo y expolio, repiten cuando se les pregunta por el caso. Y además la Iglesia pues tiene mucha experiencia sobre el robo y el expolio de terrenos, de casas, Y de cuerpos y de almas. Y de cuerpos y de almas, que llevan para eso 2000 años en el negocio. Y mentes. Sí, sí. Bueno, la noticia sigue, es muy larga. Pero ya hemos dado unos cuantos datos para que sepáis que bueno, que un piso cualquiera en el que pueda estar, pues yo qué sé, viviendo una persona mayor que no tiene a nadie a quien dejárselo en herencia, pues se lo puede dejar a la Iglesia perfectamente. Pero es que estos son procedimientos que ya existían en la Edad Media. O sea que en la Edad Media la gente, aparte de estar arrendados por la Iglesia, pues mucha gente que eran pequeños propietarios particulares a la que morían, pues cedían todas sus posesiones a la Iglesia. Y se aseguraban, y así se ha hecho riquísima. Y se aseguraban ir al cielo eternamente. Y así, claro, es que juegan con ese miedo. Para ellos era un chollo, joder. Claro, claro. ¿Qué más da una vida llena de miseria? Sí, sí. si luego vas a ir al cielo. Eso sí, y eso es tan intangible, eso ya me dirás tú. Eso de ir al cielo es porque lo dice el cura, pero a ver, créetelo o no te lo creas. Pero es que se han hecho como una burbuja de mentiras y de suposiciones y de verdades a medias que la gente o se lo cree o no se lo cree, pero es que jugando con esa creencia... la iglesia se ha hecho millonaria, se ha hecho riquísima. Todos los inmuebles, todas las posesiones que tiene. Y encima no pagan impuestos. Bueno, y encima en Barcelona, pues monjas que cuidan a personas mayores que no tienen pisos. Luego, cuando estas personas mueren, se quedan con el piso y ellas lo administran como ellas les da la gana. Claro. Y esto pasa aquí en Barcelona. O sea, que ellos tienen pisos, sí. Los administran a su manera, o sea, por ejemplo, pues pueden ser personas de acogida, o sea, personas que están sin hogar, exacto. Y aparte de crearle unas normas de habitabilidad, de conducta para habitar en ese piso, o sea, juegan al chantaje, o sea, dice, o te amoldas a nuestras normas o te vas a la puta calle. Exacto, con unos contratos muy específicos. Ajá. No, y no pagan rentas ni nada, ¿no? Por tener estos inmuebles, ¿no? Son cosas muy tapadas, muy así, no sabes nunca lo que ellos llegan a pagar o no pagar, o si les hacen unos beneficios, etcétera. Yo lo que te puedo decir una cosa concreta, que aquí en Sants hay una iglesia evangélica, la calle María Victoria, enorme, y entonces pagan una miseria. Porque la dueña le tocó la moral, porque ella de joven había sido cristiana evangélica, lo que fuera, y se la ha dado baratísimo y cree que ella tiene el cielo. Ya. Bueno, es lo que comentábamos antes, ¿no? Casos que son así, procedimientos que vienen llevándose desde la Edad Media. O sea, que y encima siempre, en relación al cielo, el catolicismo siempre lo ha currado muy poco, porque muy aburrido estar toda la eternidad tocando el saxo con los ángeles. La iglesia no paga impuestos. La iglesia lo que hace es cobrar del Estado y encima... hace intermediario con unos subsidios o dinero que el Estado tendría para cosas sociales, la iglesia se mete en medio y hace de comisionista, interviniendo en lo que tendría que llegar a la gente pobre o que viviría en la calle, en esa distribución de ese dinero, llegando a extremos tan tristes como que yo he visto, de tener comida y no darla hasta que no ha caducado. Ya. ¿Vale? Ya, son mezquinos. Son desgraciados, es que... Son gente, la gente, esto de los monjes, los curas, y esta gente que trata con la gente más desfavorecida de la sociedad, o que han tenido pues fracasos y se ven en circunstancias difíciles, son de una mezquindad y de una hipocresía, ya. ¿Vale? Algo horrendo, horroroso, ¿no? Sí. Me supongo que gracias a esos méritos es que pasarán toda esa eternidad que decía el compañero, tan aburridos en ese cielo tan de rosa y tan castigoso, ¿no? Y alabando siempre a Dios y orando y cantando, imagínate qué aburrimiento. Bueno, y qué decir de Caritas. Caritas es una mafia a nivel internacional que gestiona las donaciones particulares y las subvenciones estatales de todos estos países. En donde está implantada, para crecer y, bueno, a base de dar migajas y de dar mierda para comer a los pobres, tienen una cantidad de donaciones, de inmuebles, de... Y subvención del Estado. Subvenciones del Estado. ¿Cómo se llama esto? Edificios enteros para ellos. Sí. Cantidad de cosas. Tienen talleres que la gente trabaja por muy poquísimo dinero. O sea, yo sé, ayer estuve en el Rock 2011 en el Besos y conocí a un compañero que me contó su caso. Esta persona le han ayudado Cáritas porque está en una situación límite. Entonces, por medio de la asistenta de Cáritas, le patrocinaron. De la asistenta social, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que están en connivencia con la iglesia, Caritas, las asistentas sociales. Todas las parroquias que tienen Cáritas tienen una asistenta social, sí. ¿Vale? Como el ayuntamiento, pero eso está ahí. Ah, vale. El Estado, ¿sabes? Pero las asistentas sociales de Cáritas. Vale, vale. O sea, coloca los suyos de paso. Sí, sí. O sea, ¿entiendes? El ayuntamiento no tiene medios para la gente, pero Cáritas tiene medios. Sí. Bueno, entonces, las personas que la asistenta social empieza a ayudar y por motivos X quieren paralizarlo, entonces las meten en un taller que trabajan pues unas horas de 5, 6, 7 horas diarias y hacen un contrato que resulta que es una supuesta beca, que esta persona no lo recibe este contrato. O sea que ya va a empezar, tienen creadas empresas que a lo mejor no están ni registradas dentro del... Claro. Bueno, eso va a empezar. Luego te hacen contrato como becaria y no te dan la copia del contrato. No. Y luego resulta que al final de mes, cuando cobras por un talón, pues este compañero me dijo que él cobró sobre unos 56 o 58 euros, que hay compañeros que han cobrado 5 euros y otros 20 euros. ¿Al mes? Al mes. Ya ves. Aparte la iglesia no paga el IVA, ¿eh? Ya. Y encima de cara a la sociedad, pues quedan guays porque están acogiendo a desfavorecidos, que les dan techo y comida. Exacto. Bueno, también sirve de freno para poner esa... que hablábamos, hacer la gente sumisa, que no proteste, es una especie de que usa al Estado, también le va bien, porque toda esta gente que tendría que a lo mejor estar luchando, pues las tienen ahí calmadas, ¿no?, a través del opio, eso que decían, del opio de la religión. Bueno, y en este taller, pues entre otras cosas, va revista de policía, va cosas del ayuntamiento, tarjetas rosas, tipo todas cosas del ayuntamiento, y siempre tienen trabajo, me ha dicho ese compañero, que trabajo no les falta, ¿eh? Ya, hombre, pagando la mierda de sueldos que pagan. En lugar de tener a los trabajadores en unas condiciones dignas, los tienen trabajando por menos de una miseria. Eso es como el trabajo en la cárcel, más o menos. Y claro, si protestan, pues pierden las ayudas, pierden, si viven en una casa de estas... De Cáritas. También la pierden, o sea, los tienen cogidos, pues bien cogidos. Ya. O sea, saben lo que hacen, o sea... la iglesia sabe lo que hace, o sea, cuando no te coge por el tema religioso y del cielo... Te coge por la necesidad. Por la necesidad, exacto, sí. O sea, que la gente sepa un poco cómo va la historia de Cáritas, que si algún familiar de los que oyen quiere dar un donativo, pues que mejor que se lo dé a las personas que están en la calle necesitadas. No, que se lo dé directamente, no a través de intermediario, porque... Claro. No, y de intermediarios que de tan dudosa... Reputación. Reputación, ya se han cuidado ellos de tener una reputación impecable a lo largo de siglos y siglos de manipular y de engañar al personal, ¿no? Pero de tan dudoso procedimiento, diría yo, ¿no? Porque la iglesia siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por el poder, por ser el poder en la sombra, por... A ver, yo te digo una cosa. La iglesia es una institución que la fundó el Pablo. O sea, él fue muy inteligente y dijo, aquí saco rentabilidad. Pero si realmente existió Jesús de Nazaret, este hombre murió en una cruz mal para que una serie de sinvergüenzas vivan a costa de él, de lo que él pasó. Si es que realmente existió, que históricamente no se ha comprobado. Pero que si realmente existió y este hombre murió en una cruz, que en una cruz era un sufrimiento horrible, porque tuvo una asfixia. No, pero no solo él murió, que murió muchísimo más también crucificado. Vaya. Sí, pero yo quiero decir que a costa de esta persona están viviendo una serie de gente, pues con muchos millones. Pues como Dios están viviendo. Exacto. Y que es una vergüenza que nos quieran vender un cielo, que nos quieran vender unas penitencias, unas historias, y siempre con la culpa del pecado, con el pecado. El pecado no existe. No, el pecado, si de un caso, sería la mentira, la hipocresía y la explotación. Eso, eso tendría, y es que eso no se lo miran, eso al contrario, eso lo ven como, como un derecho que se atribuyen ellos a hacerlo, ¿no? Buah. Es que la Iglesia, una cosa es el sentimiento a lo mejor espiritual que puede tener una persona a nivel individual, que cada uno ahí es libre de, y otra cosa es ser miembro de una institución jerárquica superpoderosa que está basada en lo que está basado el ejército, por ejemplo, que es la obediencia y la antigüedad. Y la mentira. Bueno, ya, pero entonces ahí ya entramos en terrenos de dominación. La compañera estaba hablando, ¿no? Que es a través de la culpabilidad, de la ignorancia sobre todo, ¿no? La Iglesia donde es más fuerte es en las poblaciones o en los pueblos que son ignorantes, porque un pueblo que tiene un poco de cultura propia, pues lo primero que hace, pues lo que hacíamos aquí en Barcelona, que es quemar las iglesias. Quemarlas. Luego se llamaba la Rosa de Foc, el pueblo enseguida identificaba quién era su enemigo y lo identificaba en la iglesia. La iglesia es nuestro enemigo, ¿sabes? Pero no la iglesia en el sentido de que una persona puede tener un sentimiento espiritual, sino en la iglesia como institución jerárquica de dominación, de ostentación de poder, y si tú no te fijas, siempre el poder y la iglesia han ido juntos. Bueno, y pienso otra cosa, que cuando los pentecostales, que son los evangélicos, esto es lo primero que hacen cuando tú quieres convertirte, es decir, que quemes todos tus libros, que no veas tus amigos, o sea, te aísla completamente. Sí, como una secta destructiva. O sea, que todas las religiones, sea la rama que sea, pecan de lo mismo, de dominarte, de dominar tu mente, de dominar tu corazón, trabajar para ellos y llevarte todo tu dinero. Sí. Me le gusta mucho. Ellos cobran un diezmo, ¿eh? Ya. Cobran un diezmo, ¿eh? Bueno, todas las religiones que explica la compañera están basadas en algo que es muy claro y muy conciso, que es la jerarquía. O sea, las clases sociales, que unos son los dirigentes y otros, pues, tendríamos que hacer el papel de dirigidos, ¿no? ¿Sabes? Incluso lo... Bueno, es que cualquiera que tú mires, ¿no? Y muchos de los enfrentamientos que ahora estamos viendo, esto que ha pasado en Oslo, ya nos están hablando que detrás, pues, está la religión, ¿vale? Esto que han matado ahí tanta gente en Oslo, ¿vale? Y... Claro, esto yo a veces cuando estoy con los árabes se lo explico. Si tú me tienes que matar a mí por Alá y yo te tengo que matar por Jesucristo, pues que le den por culo a Jesucristo, que le den por culo a Alá y que vivan los hombres, ¿no? Que claro, a la mierda claro. A los dioses, claro, que vivamos los hombres, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido, ¿no? Sí. Llegamos a extremos, ¿no? De que, ¿por qué yo tengo que ver a otra persona, ¿sabes? Que a lo mejor es como yo. No, es que es como yo. Realmente es como yo. Y normalmente, pues, las iglesias están enfrentadas por el poder, ¿no? Ella hablaba de los evangelistas, ¿no? Te dicen que quemen los libros, supongo que serán los católicos, ¿no? No, toda clase de libros. Ah, los libros normales también. Los libros normales, no puedes tener un libro, ¿no? Y estos eran los que convirtieron al Pérez. Laico. Sí. Son los que convirtieron al Pérez. Y Pérez se arruinó. Qué raro, ¿no? Bueno, pero fue feliz. Mientras era sí. Hay muchos crepúsculos de sectas católicas que se incautan de todos los bienes de la persona. Sí. Como hay una secta, creo que en Madrid, de seguidores de la Virgen María o no sé qué rollos, que también lo primero que hacen es apoderarse de todo. Sí, como... Lo primero. Bueno, es típico en ellos, apoderarse de todo. Y cuando eres una persona sola o que no tienes familia, van locos por apoderarse de todo. Sí. Y es así. Aún hoy, que desgraciadamente tienen un poder que no nos lo podemos ni imaginar. Bueno, imagínate antes. Y piensa una cosa, cuando una persona tiene un problema, o sea, le ha muerto a alguien, o pasa por un bache, pues bueno, que ha roto con su pareja o cualquier cosa, ellos van a, o sea, hablo los evangélicos, ¿eh? Sí. Van a por ti, para acogerte, y como estás psíquicamente mal, entonces te anulan completamente. Sí. Bueno, esa es la táctica de todas las sectas, ¿eh? Sí. Tampoco son especiales ellos, lo hacen cualquiera, ¿no? No, lo que pasa es que desgraciadamente estos además tienen subvenciones subvenciones, tienen ayudas, tienen canales de televisión, tienen... Viene de Estados Unidos, tienen emisoras de radio. Tienen mucha cosa. Y bueno, y esta gente creo que son más peligrosos que los católicos. Todas las religiones lo son. A ver, el católico, por ejemplo... No, lo que pasa es que el catolicismo lleva muchos siglos vale, funcionando y tiene una un poder y una pasta que impresionante, que ya la tiene hecha. Estos están pues como haciéndose un hueco dentro de la del mercadeo de las almas, ¿no? El compañero, que los católicos es una amplia muy muy grande, y dentro de los católicos pasa como dentro de los evangelistas, también hay sectas dentro de los católicos que hacen la misma táctica, él lo ha explicado. Sí, los seguidores de la Virgen María, sí. Aquellos que era ciego de Sevilla, bueno, sí, Clemente, Maciel este ahora que está, Clemente, bueno, el Opus también, el Opus, sí, el Opus, ahora este Maciel que es tan famoso, legionario de Cristo, que metía mano a los niños, bueno, metía mano a todos, todo lo que se movía, Maciel, muchos ministros de la época Aznar eran legionarios de Cristo, el Michavila, el Acebes. Incluso la mujer de las Aznar era muy simpática. La botella, sí. Entonces, claro, dentro de los evangelistas pues hay muchas ramas y muchas formas de verlo, y en los católicos pues pasa lo mismo. Pero sí que lo que es cierto es que todas están conchambadas con el poder. Las religiones jerarquizadas, que son jerarca con una jerarquía, ¿no? Como en el ejército, ¿no? Una cabeza visible, los obispos, los dayo, ¿no? Pues todas están conchavadas con el poder porque son parte del poder. El poder y el Estado y la Iglesia van juntos. No, esto se ha visto siempre. Aquí antes la compañera decía el Estado laico, pero a mí me hace risa. Estado laico no ha habido nunca. Vale, aquí... Bueno, se supone, yo siempre digo se supone. Porque yo para empezar no creo ni en el Estado ni... No, claro. Pero que... Pero se supone que desde que hay una constitución en este desgraciado país, en este jodido país... se ha separado el tema, ¿no? Se ha separado el rollo. Antes, durante Franco, pues era más a la descarada. Ahora, pues se supone que estamos en un Estado laico, no sé qué. Pero bueno, de eso nada, ¿no? Nada. Pues estamos en un Estado laico, como que se sigue beneficiando del erario público, la Iglesia, ¿por qué? Ajá. Pues ahí está la pregunta del millón. Aparte el partido, por ejemplo, que manda en el gobierno de Cataluña es... Es lo que se llama eso, el demócrata cristiano. Sí. Yo que de acuerdo a la Polla Ricos que decía, eres demócrata cristiano. Eres un gusano. Eres un marrano. Gusano, decía. Bueno, yo le digo marrano. Bueno, y el Felipe Puig comulgando después de lo que hizo en el 27 en la Plaza Cataluña, ya... Bueno, eso es muy tópico, ese tipo de gente. También también Franco, los falangistas, Pinochet, después de mandar a fusilar a un montón de gente, luego iban a comulgar. Sí. Es habitual. Y bendecidos por la Iglesia, sí. El Franco entraba bajo palio. Sí. También lo hacía Pinochet, hacía lo mismo. Bueno, ponemos un temilla. Sí, vamos dedicándoselo a esta gloriosa institución. Pues venga. ¿Qué es? Parálisis permanente. Quiero ser santa. No, pero. No hemos puesto el repaso a la Iglesia. Thank you. vamos con otros clásicos de este programa, las GAI, otra otra organización sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Que siempre está por la iglesia de los sociales. La iglesia de los creadores y los artistas de este país, ¿no? Sí, por llamarlo también también jerárquica, también de opacas vampirisca. Vampiresca. Opacas sumo, finanzas. Con un sumo sacerdote que era el Teddy Bautista de los sí. Canarios. Que no ha ido a la cárcel por un pelín. Pues vamos a leer un poco por encima esto. Una multa de 6.000 euros por contarlo. Joan Feliu es miembro de Bacabou, dúo de pop electrónico. En 2003 publicaron su primer disco, editado por el sello Brian Eno y Primeros Pasitos. Joan Feliu es miembro, bueno, esto ya lo he dicho, sin voz ni voto. La defensa de los autores solo favorece los intereses de unos pocos de los más de 100.000 afiliados. Hemos oído la opinión interesada de directivos de grandes sellos, de políticos, de importantes grupos mediáticos con intereses en el sector de radiofórmulas, de directivos de las GAI y de un 0,1% de afiliados, los conocidos. El resto, autores desconocidos y sin voz, somos utilizados. O sea que la gente se apunta ahí a esa institución y estás ahí, vamos, delegando tus opiniones en un grupito de socios que son los que realmente cortan el bacalao en la SGAE. Y otro paralelismo, por ejemplo, con la iglesia, sumisión medieval. Por ley, solo la SGAE está autorizada a gestionar los derechos de los autores musicales, de manera que o te das alta o no cobras. Los socios tienen prohibido hacer copias en CD de su maqueta y en su propio ordenador para regalárselas a los amigos, si antes no se dan de alta como productores y pagan a la SGAE por cada CD que decida fabricar. Es decir, el autor sin discografía está obligado a pagar sus propios derechos de autor. Cuando la SGAE lleva a cabo su liquidación, se queda con un buen porcentaje por gestionarlos. Si el autor quiere colgar los temas en internet y no paga, por descarga no está autorizado. Bueno. Es excomunión. Los socios no tienen derecho a desvincularse de la SGAE cuando desean. Igual que cualquier mafia, igual que cualquier religión. Sí. Claro. Yo debería esperar a 2014. Darse de baja conlleva a renunciar al dinero que tuviera correspondido por sus temas. Desconozco quién se lo queda. Pues ellos. Pero según dice él, es evidente. La junta directiva de la SGAE, ¿eh? El sí. Grupito este de socios que son los que cortan el bacalao ahí en la... Y lo van derivando a empresas paralelas que tienen, ¿no? Claro. Y paraísos fiscales. Exacto. Sí. Se compran palacetes. Exacto. Bueno, y vamos, y cada vez que te compres tú un CD también le estás dando pasta a las GAE, ¿eh? Claro. Cuidado. Por supuesto. Pero ahora hay alguien que se compra CDs todavía. Sí, todavía hay. Claro, hay. No, todavía. Pocos, pero algunos hay. Ajá. Si alguno que nos estáis escuchando os compráis CDs, no los compréis. Bajarlos de internet. O comprarlo a los músicos de la calle. O comprarlo anticomerciales, o sea, CDs de los grupos que no están vinculados a las GAE y no están vinculados a la radiofórmula de mierda. O pirateados de los manteros. Claro. Exacto. Ajá. Multa por hablar. Las GAE pueden multar a un socio hasta 6.000 euros si considera que le ha faltado el respeto. Descontándolos de sus percepciones. Qué fuerte, ni un colegio esto. Libertad de expresión. Claro, el respeto es muy importante para los jerarcas. No, hombre, claro. Y resulta curioso que siempre entre los miembros de la jerarquía de las GAE hay mucho sociata por ahí. Sí. Mucho falso izquierdista. Y comunista también. Sí. Sí, con los Ramoncines, Víctor Manuel y toda esta gente, ya sabemos de qué pie cojean. Ramoncines de PSOE. Sí. Y el Víctor Manuel de la... Era comunista antes, pero se ha hecho sociata cuando se ha hecho un poco más mayor. Claro. ¿Quién es el Víctor Manuel? Sí, es de Ana Belén. Y el Joaquín Sabina, ¿no? También. Otro guarro. Sí. Pero ese no sé si es la jerarquía o no, pero sí que también ha hecho ese camino. Ha pasado de ser comunista pasa, a ser sociata. También pone la mano. Por supuesto, claro. por supuesto. Porque son sociolistos. Sí. Claro. Debe ser un virus que les entra a cierta gente que de joven eran comunistas, luego... se van a sociatas. No, hombre, donde calienta porque, más el sol, ¿no? Claro, donde calienta más el sol, donde el poder siempre el poder es muy goloso, ¿eh? Claro. Sí, es curioso, la gente que funciona con jerarquía siempre pide respeto. Siempre están hablando de respeto, ¿no? Sí. Cuando ellos no respetan nada. Nada, absolutamente nada. Es muy curioso, ¿no? El respeto es lo de siempre, haz lo que yo te diga, nunca lo que yo haga. Claro. Eso lo dicen los curas, ¿no? Sí, pues eso también lo dice esa gente. También lo dicen las GAE. De curas también. Es que parece la iglesia, ¿eh? El funcionamiento de las GAE, sí. Bueno, a lo mejor hay cristianos de izquierdas. Yo qué sé, vete a saber. Y luego vamos con la desigualdad. Casi todo dinero que las GAI reclaman los establecimientos comerciales no va destinado a todos los autores, sino a una ínfima parte de ellos. Al grupito sí, ese. A la jerarquía. Claro, claro. A los suyos. Claro, claro. Al grupito. Al Víctor Manuel, a la Carolina. Al Bisbal, al... Así, para los ricitos. Sí. El reparto es proporcionar a las veces que un tema suena en radio o televisión. De nuevo el privilegio de unos pocos. Lo mismo puede decirse el controvertido canon digital. Bueno, hay más cosas, pero ya he dicho la más importante. Una vez en un Ateneo teníamos una discusión y era si la si la propiedad es un robo, la propiedad intelectual debe existir. No. Y discutíamos allí, ¿no? Cuando uno hace una canción, hace un de esto, ¿ya tiene que vivir siempre de esto? No, no. No, o sea, vives una vez de lo que de tu trabajo, claro. Pero no vives toda la vida de una canción que has hecho. Es que entonces la propiedad intelectual también es un robo. Claro, claro que lo es. La propiedad es un robo siempre. Bueno, y las películas también funcionan así, me parece. Sí, todo, todo. Las películas, la música, los programas de televisión que hacían uh-huh. de teatros y cosas también. Claro. Así. Uh-huh. Sí, me parece que sí. Sí, sí, sí. Y vencen al cabo de 100 años o sí. Bueno, cuando ya se ha muerto el autor y cuando uy, ya han chupado, vale, cuando vale ya más, han entonces, no, vale. Cuando ya han chupado sus familiares y tal, entonces pasa. Por supuesto, un muerto siempre es rentable. Sí, sí, sí. Claro. Sobre todo para un artista no hay mejor forma que morir. Exacto. Para que los demás hagan de oro. Claro, claro. Por eso no quiero ser artista. mira lo que está, lo que vende, por ejemplo, Elvis, el Michael Jackson, sí, y compañía. Y toda esta gente sí, arrasa, sobre sí, todo después de muertos, todos es estos que es una pasada. Parece bueno, que los haya matado las propias discográficas. Casi que dijeron que sí, vivos, ¿no? Alguien dijo. Pero más aún de muertos. Bueno, bueno, ahora si quieres recitar vamos a, sí, unos poemillas. Estos que precederán al descanso, que el descanso de vamos a poner algún tema de un CD que se titula Mujeres del 36, aprovechando que estamos al 75 aniversario de la Revolución Social. Pues vamos a recordar a una mujer que se llamaba Patricia de Heras y la suicidaron en la cárcel. Y dice así: hoy la radio hablaba de ti, Patricia, que habías muerto, suicidada, y lo hacía asépticamente, como si fuese normal y asumible. Y yo siento odio, odio, ese odio contra los mismos, los carceleros, robots inhumanos, convertidos en verdugos, esperando impunemente tu muerte, induciéndote a ser suicidada. Y después nos hablan de manos limpias, la boca se les llena de democracia. ¡Asesinos! Demócratas, sí, pero asesinos. Barrotes, castigos, torturas, juntas de tratamiento. Y mientras nos dirán, ¡qué moderna es la prisión! Demócratas enriquecidos, hipócritas, envileciendo los sentimientos, creando miseria y queriéndonos llevar a que amemos el castigo y a los verdugos como servidores del orden, de la constitución, de la democracia. Pero lo único que consiguen es que odiemos como respiramos, odiamos a los carceleros y odiamos al sistema que los hace impunes. Y vosotros, demócratas, demócratas sí, pero asesinos, asesinos en nombre de la democracia, solo podéis vivir con miedo, ese miedo que os impide vivir como seres humanos. Ese miedo por el cual solo podéis ser máquinas robotizadas por el sistema. Eso sí, demócratas, pero sobre todo carceleros, carceleros y asesinos. Madrid, Madrid.

más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, y yo como siempre haré un segundo descanso, desaparezco, no me hago en absoluto responsable de lo que pueda acontecer en este lugar. Y que os cojan confesados y confesadas. Por fin aparezco yo para crear un poco de orden en este conturbenio rojo masónico. Hoy es un duelo muy importante, martes 9 de febrero de 1943. Hoy, con el recuerdo vivo de Matías Montero, el Frente de Juventudes conmemora solemnemente en toda España el Día del Estudiante Caído. Los actos en Madrid, la ofrenda en la calle Mendizábal, acto de afirmación nacional, sindicalista, acto en provincias. ¡España está en duelo! Permanece vivo en el recuerdo de las juventudes y en el de todos los españoles el nombre heroico de Matías Montero. La lección de su vida y de su muerte fue fecunda. Es muy fácil aconsejar, pero Matías Montero no aconsejó ni habló. Se limitó a salir a la calle a cumplir con su deber. El magnífico epicedio de José Antonio no fue oración fúnebre de estilo plañinero. Fue augurio y con razón señalaba en el primer aniversario como el martirio de Matías Montero. No es solo para nosotros una lección sobre el sentido de la muerte, sino sobre el sentido de la vida. Y la vida heroica y dura de la falange. Todo su próximo, inmediato y futuro había de ser, tal como se indicaba, el servicio total de un acto sin palabra. Tal como él cumplió el estudiante caído en las calles madrileñas frente al enemigo rojo. Que poco a poco había de ser desalojado de sus trincheras urbanas en la lucha precursora de la guerra en campo abierto. Lección sobre el sentido de la vida, así había de ser en lo sucesivo. Así había de ser en la juventud de la cruzada de liberación nacional de España. De la cruzada en Rusia. Y aconsejar ni hablar, cumplir estrechamente la consigna. Así por cumplir estrechamente, murió bellamente Matías Montero en un febrero augural en el que se vislumbraba junto al martirio el triunfo. Mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, trae la la la la la la la, que me la rompió un barreno. Mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo ve. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, porque los milicianos, la casa de campo, por la casa de campo. Después de un descanso que me he quedado hecho el remolón, como Dios, no sé aquí no lo que pasa ni nada, me da igual. Pero aquí por fin viene mi sublime excepción por la cual me alimento. No, por favor, no. En este caso va a ser sumamente asquerosa. Holocaust patrocina una vez más mi horterada y vamos a poner a petición de la señora X. No, me arrepiento de haber profundamente de haberte pedido este tema. Pero bueno, que sufra la audiencia, que se lo merecen. A un hombre forjado a sí mismo. Sí. Quique Iglesias. Que le ha pasado canutas, pobrecillo. Ha pasado canutas en la vida. Un proletario de la música. Con una canción que será debidamente interrumpida cuando nos dé la gana. Se titula muy Experiencia larga. Religiosa. Colocaos patrocina una vez más mi horterada. Un poco de ti para sobrevivir. Esta noche que viene fría y sola. Un aire de éxtasis en la ventana. Para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me toca. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Casi una experiencia religiosa. Contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya. Es una experiencia religiosa. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya. Porque esta noche tan honda me da miedo. Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Cada vez que estoy contigo y ya no hay sombra ni peligro. Las horas pasan mejor entre tus brazos. Me siento nuevo, ya nada la... Hoy nos hemos pasado con la horterada, ¿eh? Sí, pero la hemos castrado hoy. Sí, la hemos castrado. ¿Y tú qué decías? ¿Que si te cantaba un hombre eso, qué le hacías? Que si un tío me canta eso, le escupo. Hay que escupir a Enrique Iglesias cuando lo veamos por la calle. Vete a saber, a lo mejor le gusta luego que le escupas. Bueno, a lo mejor lo tengo para toda la vida. Bueno, empezamos en materia. Britney Spears acusada de emitir flatulencias sin remordimientos. Toma ya, con lo pija y educada que es. ¿Qué es una flatulencia? Es un pedo en fino. Claro, no, es que esta chica es muy fina. No, no, pero ahí no lo lea tanto. No, a ella le huelen a perfume. A Chanel 5. Claro. Britney Spears vuelve a ser polémica una vez más. Recuperada totalmente de sus peores años, la princesa del pop hace frente a una demanda judicial de uno de sus antiguos guardaespaldas que le reclama 7 millones de euros por los daños psicológicos que sufrió durante el periódico que trabajó para ella. O sea, qué fuerte, ¿sabes? Fernando Flores, que es el nombre del antiguo empleado de la Estrella del Pop, ha denunciado a Britney Spears por acoso sexual y ha declarado que la estrella americana se quedaba desnuda y le empujaba a su habitación con el fin de mantener con él relaciones sexuales. Aunque estas acusaciones fundamentan la demanda, los detalles facilitados por Flores en su declaración han llamado poderosamente a la atención de los medios de comunicación. Pasaba días sin ducharse, sin lavarse los dientes, se hurgaba la nariz con frecuencia y emitía flatulencias sin ningún tipo de remordimiento. Como el cune, ¿no? Explícales, guardaespaldas. Los abogados de la cantante estadounidense ya se han puesto manos a la obra y han negado la veracidad de las acusaciones de Flores. Toma ya. Toma ya. Y ahora vamos con un documento histórico. Hitler dio muñecas hinchables a sus tropas para evitar que cogieran la sífilis. Adolf Hitler autorizó la creación de decenas de muñecas hinchables para evitar que las tropas de las SS recurrieran a prostitutas en París. Supongo que serían arias, ¿no? Las muñecas también. Sí, claro. Por supuesto que sí. Hombre, claro. Y rubias con ojos azules. Por eso. Según un nuevo libro que desvela la existencia de un sorprendente proyecto que se llama Gordilic o algo así. Se llegaron a fabricar 50 muñecas de pelo rubio y ojos azules. Claro, arias. Pero los avergonzados soldados se negaron a usarlas. Claro. Y a los oficiales tampoco les gustó la idea por temor a que el enemigo se burlara de ellos. ¡Qué fuerte! Según descubrió Graham Donald durante la investigación para su libro El peluquero de Mussolini, sobre todo el pelo que tenía. Sí, mucho pelo. Y recoge la revista Time. La idea había surgido en el año 1940 después de que el jefe de las SS, Himmler, escribiera al dictador alertándole de que el mayor peligro de París es la extendida e incontrolada presencia de prostitutas que buscan clientes en bares, salas de baile y otros lugares. Ya sabes, las francesas, ¿eh? No, hombre, hay que buscarse la vida, joder. Mira. Y que podían contagiar la sífilis u otras enfermedades a los soldados alemanes. Claro, con lo guapos que eran, sí. Claro. Claro. Y degenerar a su raza. Eso es lo peor, ¿eh? Claro, porque había morenas y todo, claro, no eran rubias todas las francesas. Especialmente, es que los alemanes tampoco son rubios. O sea, especialmente que no sé Führer era un ejemplo clario de ario. Eran rubios. ¿Los nazis? Sí. Hitler sí, no, sobre todo. Rudolf Hess era moreno. Bueno, pero no iba con las prostitutas francesas. No, ese iba con las prostitutas de lujo. Claro. Y francesas y da igual. O de Alta Renania. Los diseñadores incluso llegaron a preguntar a la actriz húngara Kate Bonnaghi si podían usar su rostro para las muñecas, pero se habrían negado. La reticencia de los soldados habrían llevado a retirar el increíble plan en el año 1942 y los bombardeos aliados habrían destruido las fábricas en las que se crearon. O sea que vemos que el principio del fin del Hitler fue las muñecas hinchables. Sí, ahí empezó su desgracia. Ahí se ve todo. Hemos sacado a relucir el... Hemos descubierto por qué se hundió el imperio, el Reich. Sí. Que debía durar un milenio. Que debía durar un milenio, sí. Claro, por culpa de 52 muñecas hinchables, ¿eh? Pues ya ves, 52 para toda la tropa, ya ves. Pues, ¿cómo acabarían las muñecas hinchables? Exacto, ¿cómo acabaría? No me lo quiero ni imaginar. Pobres muñecas. Qué ratas, ¿no? Por eso, podrían haber hecho una por soldado, y sobre digo todo yo. Eso que sí, es un gasto de higiene, ¿eh? Compartir toda la tropa 52 muy caritas. Sí, ya. Qué asco. Y ahora vamos a poner un tema de Radio Terror. La canción Esto se acaba. Hala. La frontera de Zaire con Ruanda, el caos es total. Una nueva masacre se ha Esto se acaba. Todos hablamos a la vez y al final todos gritamos. Y hablamos tantos idiomas que solo entendemos cuando hablamos. Nadie entiende nada, nunca nadie entiende nada. Yo tampoco. tampoco entiendo nada. Y mientras tanto esto se acaba. Nada, no entiendo nada. Nada, esto se acaba. Miedo a nuestros semejantes, miedo al contacto físico, xenofobia, genocidio, mil noticias de homicidios, noches de locura, mañanas ensangrentadas, todos nos acostamos con un cuchillo bajo la almohada. Siento nada, nadie entiende nada, nunca, nadie entiende nada, no sientes nada, nada, esto se acaba, todos hablamos a la vez, y al final todos gritamos, y hablamos tantos idiomas que solo entendemos cuando odiamos, miedo a nuestros semejantes, miedo al contacto físico, xenofobia, genocidio, mil noticias de homicidios. Nada, no siento nada. Pues ahora hay que hablar de acontecimientos de esta semana, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de la Guardia Urbana, que son una gente muy maja, que van vestidos de azul, por eso los llaman pitufos, sí, las malas lenguas. Sí, sí, sí, sí. Los ángeles de azul, los ángeles de Charlie, ¿no? Bueno, yo quiero comentar, porque tengo un amigo mío que canta en la calle, y ya son varias veces que viene estos pitufos, ángeles de Charlie, y como él tiene un amplificador y canta ópera, pues pataplan van para él y le cogen el amplificador y le ponen unas multas. Y una de las últimas veces, pues le agredieron, le dieron un cabezazo, le dijeron que todos los inmigrantes eran unos hijos de puta, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo un juicio, yo estuve de, ¿cómo se llama esto? De testigo. De testigo, lo ganó él. Pero antes de hace una semana, una cosa así, lo han vuelto a ir por él y le han vuelto a multar y bueno. Sí, ahora ya lo tienen cruzado, ¿no? Ahora como han perdido el juicio contra él. Ya lo tienen cruzado. Ajá. Y bueno, y aparte que hay otra historia, porque hay la historia de, parece que es Yeston Music, no sé si es este el nombre, que está en espérate, es una... está por ahí, por donde está el Museo de Chocolate, la calle Princesa. Están allí en un... son del ayuntamiento, que llevan con lo del ayuntamiento. Y estos hacen unos sorteos para que los músicos de la calle puedan cantar. Los sorteos siempre más o menos son los mismos. Sí, y sí. Según tengo entendido, si tú pagas un dinero, puedes cantar. Sí, sí. O sea que hay también una corrupción tremenda. Sí, bueno, la mafia. Exacto. Yo lo he oído hablar con el ayuntamiento, pero el ayuntamiento se hace el loco y ya averiguaremos, espere un mes, espere dos, espere tres y no sabemos nada. Ya. Pero realmente es que las personas están muy, pero no solo él, otras personas, están muy controladas por la policía, por los municipales, y van a por ellos. O sea, van a por ellos, por sus amplificadores, por sus equipos de música, por lo que sea, y ponen cantidad de multas. Sí. O sea, no les dejan en paz. No les dejan hombre, en paz. De alguna parte tiene que sacar la pasta el ayuntamiento, y es de la base de poner multas a la gente que se busca la vida por la calle. Uh-huh. Eso está claro. Sí, sí, sí. O sea, y cuando es eso, son los que venden los CDs. También en Plaza Cataluña se ha visto cómo los acosan. Los manteros, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, también ahora los de Badalona, allí en el mercado ese que le decían de la miseria, que se vendían cosas recicladas. Cada van los municipales desde que ha entrado el alcalde del PP y no dejan hacer el mercado. No, eso lo oí por el periódico, que lo habían quitado, sí. Y claro, esto es gente que no tiene, digamos, acceso a vivir con normas de la ley, porque la sociedad pues margina a una parte de la población y mira, pues entre ellos se intercambiaban cosas, vendían cosas y se buscaban la vida, pues ni eso, ¿no? Pero esto tampoco es nuevo como en Barcelona, siempre ha habido una lucha antipolicial, por la gente que se buscaba la vida a través de la venta ambulante, de todas estas formas. Pero aún utilizaban la excusa de los carteristas pues para reprimir más. No, pero, claro. Pero todos sabemos que los carteristas son confidentes de la policía y todos están controlados y actúan donde ellos les dicen y como ellos dicen. Es una más, es una excusa para... Para tener controlada a la gente que es transeúnte, que se mueve por la calle, o sea... Y ahora van a patrullar también el metro. Y ya están hablando de patrullar en los edificios también, en las escaleras y en el ascensor, ¿no? Cuando llegamos a casa. Y en el lavabo también. Es muy importante el lavabo, ¿eh? No voy a hacer cosas que no se vengan a hacer ahí. Claro, bueno, tira la cadena, ¿eh? Antes en la Plaza Cataluña había unos lavabos. Sí. Ahora los han quitado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, también no... Hace mal efecto. Todo lo que es público, todo lo que la gente se relacionaba, porque, bueno... En los lavabos de la Plaza Cataluña había trapicheos, había cosas, gente que vivía como yo, todo eso, que ellos necesitan el control, ¿no? Que no surte nada espontáneo, en ningún sitio, en ningún lugar. Porque claro, hasta ahora el movimiento este de los indignados es muy pacífico, son muy buenos. Y bueno, pues... De eso se valen, de eso se valen. Bueno... Son tan buenos incluso para recibir hostias. Vaya. Sí. Es que eso es lo que pasa con el pacifismo, que al final pues acaba recibiendo. Cuando acabamos la manifestación, allí pusieron el camión, porque las manis llevan un camión. Llevan un camión para el control de la manifestación a través de... Hace, digamos, del efecto del comité central, el camión. Entonces allí se lanzan todas las consignas, todo donde yo, ¿no? Y llegamos allí al lado del Parque de la Ciudadela y estaban los mozos de escuadra. Uf, llenísimo. Y entonces llevaban las escopetas nuevas que las estuve viendo yo y las pelotas son de colorines. Ay, qué bonito. Yo quiero que me peguen en la verde. Pues yo la rosa. Iba con un amigo que es muy cachondo y empezamos a decirle, pero esta escopeta, ¿para qué la tienes? ¿A quién vas a hacer como daño, no? Y claro, como te pones, como es todo tan pacífico, te pones tan cerca que parece que le puedes coger con los brazos así la escopeta, ¿no? Y enseguida vienen los cívicos, que por cierto, uno era es hijo de estos de los indignados, uno es del PSC, hijo de los del PSC, de las Juventudes Socialistas. ¡Hagamos una columna! ¡Hagamos una cadena! Y se ponen delante de los mozos. Los protegen, ¿no? A los mozos, ¿no? ¿Sabes? Entonces ya los mozos se pueden relajar, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes? Porque, claro... Estos no son peligrosos antisistema, que nos van a tirar piedras y botellas. No. Y van a hacer barricadas de fuego. Ni... Estos no. Estos son de los nuestros, hombre. Estos son unos pobres pardillos. Son unos pobres sociatas, pero bueno. Guardaron las escopetas y las de yo, ¿no? Estábamos viendo todo el instrumental, quién era el jefe de los mozos de escuadra, cómo se organizan, cómo anda yo, ¿no? Porque como una película, ellos deben llevar como una película, ¿no? Cuando... el sector tal, Charlie 4, ¿no? Y se habla que van todos como comunicados, ¿no? Sí, bueno, sí, un poco sí, cuando sí. estábamos en la plaza y reproducieron los de seguridad. Ajá. ¿Te acuerdas que todos en los de seguridad, en los indignados, también llevaban un walkie-talkie? Sí, señor. Y estaban todos conectados. Sí, sin embargo, no mostraron su placa, como la legalidad les exige. No. Eso no lo hacían. No, eso no. Y eso se lo han pedido varias veces, porque en el Parlamento se le pidió y ellos nada, ¿no? Ajá. Pero no, y la excusa que da el Puch es que la policía de Europa tampoco la lleva. Pero hombre, y nosotros somos europeos pero también. Claro. Ah, pues mira. Legalmente están obligados a ello. Bueno, claro, pero como la policía en Europa no lo hace, pues aquí tampoco. Claro. La policía no cumple la ley. La policía la ley está para que la cumplamos los pobres. Para que la cumplan ellos siempre los otros. Claro. Sí, los siempre están. Pero los perros del Estado y los ricos, estos, claro, estos no tienen por qué cumplir la ley. Además, si tú coges como repasas a la gente que han supuestamente castigado porque habían torturado o se habían pasado, ¿no? Ese, por ejemplo, que le retorcía la esa foto, ¿sabes? Ajá. Pues a ese seguramente lo ascenderán, ¿vale? Y le darán un... Claro, ese no le pasa nada. Claro, chaval, ¿no? Claro. Bueno, y los que le metieron un cabezazo a tu colega, el sí. que tocaba en la música en la, sí. en la calle, a ese seguro que no le ha pasado nada. Nada, sigue, o sea, sigue patrullando. Sigue patrullando en plan sí. prepotente, sí, violento sí. y bueno, joder, su madre. En plan violento sí. con los débiles. Y con los débiles, con claro. los fuertes. Exacto, sí, sí. Entonces que es así. Como siempre. Sí. Como siempre. Sí, sí. Y pues cuando le esposaron y lo metieron dentro de su coche, pues él lleva un pañuelo en la cabeza y se lo sacaron en plan de chulería. Sí, porque chulería. Siempre quieren humillar como la persona, exacto, ¿no? Exacto, en plan claro. de humillarlo, exacto. Claro, exacto, o sea, sí, sí. Quieren sí. quebrarte como persona, como sí, tu sí. pensamiento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre es como de esto los entrenan así, ¿no? Sí, y ellos dicen que no. Que ellos no los entrenan así. No. Y comentó un policía, porque hay una persona del 15M, que es bastante amiga de los policías y se quiere hacer colega de ellos, que yo me quedé de piedra. Sí. Y entonces estaba hablando con ellos y le dijo el policía que el oficio de policía es el más bonito del mundo. Le digo, precioso, sí. precioso. Digo, precioso. Porque cualquier hijo de su madre se puede meter en la policía y claro. hace lo que le gusta. Claro, es un trabajo que por el que pagarían por hacerlo. Claro. Y además con las pistolas no fardan. Bueno, y si las tienen que usar, eso uy, ya les... Uy, vamos, eso ya es un orgásmico. Su elemento bueno, fálico. Tiene unos orgasmos impresionantes. Sí, ¿eh? Sí. No necesitan chica, ¿eh? Sí, se hinchan a pegar palos y después vienen las mujeres y les dan flores. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Les dan flores. Sí, y... sí. Sí, sí, sí. Eso como decíamos antes, como el que se dedica a matar y a fusilar y luego va a comulgar. Exacto. Claro. Como menos el por el estilo. Claro, sí, sí. Sí. Y allí cuando el día del 27 de marzo, cuando pegaron tanto de esto, cuando llegué yo, ¿no? Que llego y le digo, ¿para qué llevas tantas armas? ¿De qué tienes miedo? Y viene un tipo a mi lado y me dice... ¿Por qué lo insultas? ¿Por qué lo insultas, no? ¿Sabes? Estos del 15M van un poco despistados. Sí, bastante despistados. ¿Por qué lo insultas, no? Porque sí, le decía por qué pegaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, no, se ve que no... ¿Qué querías? No, que has traído un poema más y vale, digo, que luego lo leas. Vale. ¿Ya queréis poner otro tema musical? Bueno, primero vamos a poner, o si quieres... No, luego... lo leo y lo pongo, ¿vale? Venga, va. Este es un tema anarquista, ¿vale? Pues venga. Muy bien, pues muy bueno. Bien. Sí, como la compañera y yo somos ahí, siempre estábamos en la plaza ahí reivindicando la anarquía, ¿eh? Uh-huh. Y tanto que sí. La anarquía... Ah, también no lo pasemos bien, ¿eh? Había muy trozos bien. Muy espontáneos de la gente que no seguía las consignas. Exacto. Y fue muy chulo. Uh-huh. Dice así. Oh, hija, anarquía, promesa infinita, desvelo infinito, yo escucho la noche, junto a la cuna profunda como la oscuridad. Atiendo a la criatura que será luz. ¡Oh, irredento que buscas la libertad, negándote a ser educado, civilizado, a volverte rígido, moralista y autoritario! Huyes de la jerarquía siendo anarquista. Sabes que no puedes ir hacia los que creen que es más fácil no pensar por propia cuenta y dejarse en la jerarquía agradable y segura de los que no quieren cambiar nada. No arriesgarse a las censuras, no intranquilizar a los que saben, dejarse gobernar siempre es más cómodo. Pero en los insumisos, en los desposeídos, la promesa se cumple. Nosotros, los anarquistas, no tenemos más que nuestra libertad y no podemos dar nada, excepto el compartirla,

iguales derechos, iguales deberes, tenga por norma la sociedad. Y sobre la tierra los hermanos seres vivan felices en fraternidad. Trabajador, no más sufrir, la opresión ha de sucumbir, ha de votar al capital, al grito de revolución social. El transgredir triunfará, de un jardín la tierra será, todo lo vivo. Un perrito chihuahua persigue a dos ladrones en un comercio de California. ¡Qué valiente! Un perro chihuahua persigue a dos ladrones armados que pretendían robar un comercio. Un perro policía. Pero en este caso un poco pequeñito, ¿no? Sí, un poco chiquitín, pero tienen mala leche, ¿eh? Sí, los chihuahuas, sí. Agentes policiales del condado de Los Ángeles difundieron un vídeo el lunes del animal cuando corre a los ladrones de la tienda de cigarrillos de Altadena. Las imágenes muestran a dos enmascarados, uno de ellos armado con un fusil, al interrumpir en el comercio Ace Smoke Shop el 7 de julio y exigir dinero. Mientras el propietario empieza a colocar dinero en la mochila de uno de los ladrones, su perro chihuahueño se pone a ladrar y arremete contra los ladrones corriéndolos del comercio y por la calle. En determinado momento, uno de ellos apunta el fusil contra el perrito, pero no se inmuta. Ni el propietario del comercio ni el animal resultaron heridos. Menos mal. Menos mal por el perro. Sí. Pobrecillo. Bueno, pero ya se sabe, ¿no? El mejor amigo del ser humano, más que el perro, es el gato. Porque no hay gatos policías. Ah, no. Es que los perros son un poco bobos. Sí, es lo que tiene. Pero es que los policías son sumisos y dóciles con sus jefes también. Pero hay perros y perros también, ¿no? No, hombre, claro. No, un chihuahua, pobrecito. Yo me acuerdo una vez que estábamos con la... en la mani del, la, que hacen de la muerte del Pedro Álvarez, ajá, que es al invierno, y estábamos allí en la plaza de San Jaume, y pues, venía gente de estos que llevan perro. Y entonces estaban los mozos de escuadra, y entonces fue el perro, y levantó la pata y se le meó en la bota del perro. Bien hecho. Como reíamos, ¿no? Sí, sí. Hay perros y perros. Claro, ¿no? Claro. Mi perra se peaba en la catedral de Tarragona. Ya ves, ¿eh? Entraba en la catedral y se tiraba pedos. Y también se tiraba pedos y se cagaba. Por eso que los perros... Es que esto, eres una perra flauta. Ay, soy una perra flauta. Inducida por la doña. Me encanta ser una perra flauta. Los perros, vale, pues son como las personas, ¿no? Sí. Si los enseñan... No, hombre, claro. Ahora, que también tiene razón la compañera. Los gatos nunca los han podido domar. No, a las no, personas no. Nos doman. Sí. Bueno, los gatos abadas los tienen que castrar, cortarles las uñas. Pobrecillos. ¿No? Pues también, pero los, bueno, hay un poco algunos más sumisos que otros. Sí. Y les cortan las uñas para que no molesten el sofá. Pero tienen ese punto salvaje que nunca los han domesticado, ¿no? ¿Vale? Si tú lo y dejas... son muy inteligentes los gatos. Sí. Y los cerdos también, ¿eh? Y los erizos son una pasada. ¿Los erizos? Erizos son no, una siempre pasión. Y cuando no los pises tú, claro. No. ¿Los erizos de mar o los erizos de tierra? Los erizos de tierra, los que andan, sí. Son una pasada. Los puertorrespines. Sí, son una pasada, pasada. Bueno, ya hablando ya de animales, a mí lo que más me gusta son estos dragones que están en la pared, por las noches, en las paredes blancas, que son como unos lagartos un poco más pequeños. Sí. Estos son muy simpáticos. Si tú los coges y te estás fumando un porro, le abres la boca, le pones el porro, se lo fuma. Yo fumo mucho con los dragones. Y entonces mantienes una conversación telepática con ellos y son muy buenas personas. Muy bien, muy bien. Sí, les abren la boca y además tienen un... Si, por ejemplo, si ellos quieren, les toca si son ásperos. Y si quieren, les toca si son suaves. Claro, depende. Según cómo esté de ánimo, ¿no? Según lo que ellos perciben, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces cuando venían así los pitufos, ¿no? Oiga usted, porque eran por las noches, ¿no? En verano, ¿no? Sí, sí. Entonces le enseñabas el dragón, ¡ah! Y hacían así, se tiraban como para atrás. Les daba un asco, ¿no? Ay, sí. Vas asco de anillos. Pues bien bonitos son. Sí, son preciosos. Sí, sí. A mí no, los lagartos que... siempre me gustan. Y ahora hablando de animales, en este caso animales políticos, José Bono dijo: estoy hasta los huevos. Estoy trastornado. Qué campechano es. No. ¿Qué decir de este hombre? ¿Qué decir de este hombre que presume de padre falangista? Y él es cristiano también, ¿no? Por según supuesto. Según estaba diciendo por aquí la concurrencia. Yo lo veo mezquino. Católico, apostólico y romano. Y presume de ello, ¿eh? Yo lo veo mezquino, marrano, y no voy a decir ningún animal, porque no se merecen los animales que les insulten. ¿Vale? Claro. Lo veo mezquino, marrano... Prepotente. Sí, obsceno. Sí. Tiene esa cara de obscenidad. Igual, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Grotesco. Ajá. Bueno, es político, al fin y al cabo. Sí. ¿Qué queréis? Lo decíamos. Falso. Estoy hasta los huevos. Es que estoy trastornado. Así se sintió ayer José Bono tras una maroteniana sesión después de haberse equivocado varias veces al enunciar una moción. El presidente del Congreso de los Diputados expresó su cansancio con estas palabras sin darse cuenta que tenía ante sí un micrófono abierto. Pues ya ves. La traición encima de dicho... que le pagamos el sueldo entre todos, podía ser educado por lo menos, ¿no? Es vulgar. Sí, es... Chabacano. Sí. Sí, lo es. Sí. Lo es bastante. La traición de dicho aparato se convirtió ayer en uno de los principales temas de conversación en la Cámara. Durante la sesión parlamentaria, Bono dio lectura al título de una moción del PP sobre morosidad, que se debía votar con la incorporación de una enmienda de CIU. La complejidad de la cuestión ya era elevada cuando el presidente se equivocó al presentarla como una iniciativa ya votada en anterioridad. Era muy complicado para él ya. Ya, estaba... Pobrecillo. Y ya llega el verano, ¿no? Ya piensan en las vacaciones. Se ponen tontos ya, estos políticos. Sí, sí. Tras darse cuenta de su error... ¿Se dan de vacaciones todo el año? Bueno, pero es que las que viene ahora... Tras darse cuenta de su error y comentarlo con la vicepresidenta primera del Congreso, Teresa Cunillera, volvió a leer el enunciado de la moción, pero confundió a CiU con un nuevo partido llamado Grupo Catalán de Izquierdas. Refiriéndose a CiU. Sí, es que son muy de izquierdas los de CiU. Bueno, es que bueno. Para el Bono cualquier persona está a la izquierda de él. Sí, sí, sí. Claro. Están de derecha, Sí, sí, sí. El señor este está de derecha, ¿no? Sí, claro. Que va, claro. Ser de izquierda es sociata, ¿no? Bueno, pero... Es un izquierdismo total y absoluto. Sí, sí, hombre, sí. Es que ser sociata es ser de izquierdas, hombre, hoy en día, claro. Hombre, claro, claro. Y sobre eso, sobre todo ser sociata. ¿Votas y a la izquierda? Estás votando al PSOE. Claro. No falla. Pero es de la ala más derechona de los socialistas. Ya. Ya el PSOE ya es casi de derecha. Sí. No decir, casi no, lo es. Lo es. Bono es de la extrema derecha. ¿No? Hombre, ahí también. Sí. Ya ves, bueno, su padre era falangista, que habrá mamado. Ahora me acuerdo de una anécdota muy divertida hace unos cuantos años en una campaña electoral, que murió un aspirante alcalde de un pueblucho, por ahí no recuerdo su nombre, del PSOE, porque se le cayó el busto de Pablo Iglesias en su sede. Ah. Eso sí que se le llama justicia. Justicia poética. Pero eso es poeta, una muerte para él gloriosa, ¿no? Hombre, y tanto, su fundador. Lo podían haber puesto en la tumba el busto y a él. Y a él, ¿no? Chato. Qué fuerte. Y bueno, y luego que en el pleno del Congreso se preocupen de lo que ha dicho él en vez de los temas que les que importan, toca... claro. Esto es bueno, que importan a la gente, pero a ellos no. A ellos qué más le da. A ellos, claro, lo que les importa es mantener su estatus. Sí, claro. Sí. Sí. Ay, señor. Bueno, un temita, ¿no? Sí, vamos a poner ahora un tema que viene desde Cuba. El tema es Garage y la canción es Crudo. ¡Apa! Solamente para la chica, pero para ti. Mi marcha no se así que no juegues, no hables. Yo soy insoportable y hablo bien caliente, porque vengo de la calle y te molesto. ¡Bah! De veras no lo siento. Tú pides cosas suaves y yo te pongo lo violento. Así que no puedes, ¡no! Mordeme suavecito, promete tantas cosas que no necesito. Así que no sigas, ¡no! Tu estilo no es sincero. Criticas, criticas, me tiras en el suelo, pero no me caigo. Yo tengo mi lugar, a la gente como tú no la tengo que buscar. Pero limítate a tus cosas, bien lejos de la vía. Que a la gente en tu casa fabricando todo el día sin azúcar. Sé que te molesto, mastícame bien crudo y no me eches condimento. ¡Crudo! No me eches condimento. ¡Crudo! Porque sé que te molesto. ¡Crudo! Porque vengo de la calle. ¡Crudo! Porque soy insoportable. ¡Crudo! No me eches condimento. ¡Crudo! Porque sé que te molesto. ¡Crudo! Porque vengo de la calle. ¡Crudo! Porque soy insoportable. Garaje está en la casa. Garaje está en la calle. Garaje. Hablamos aquí en la recta final y me parece que los invitados te querían hablar de algo. Sí, estábamos comentando los prosegur revolucionarios que había en la plaza de Cataluña, que iban todos conectados, ¿no? Y tenían como comisión de seguridad, ¿no? Sí. ¿Y pues cuáles eran las funciones que hacían? Bueno, ellos iban por gente que no la veían como ellos querían, pues le iban a decir que no se hicieran las cosas como querían ellos. Iban con los lateros, con toda la gente que ellos... consideran chusma, que, ¿no? No, que no eran la ética que ellos querían, ¿no? O sea, que la revolución la hacemos nosotros a nuestra manera, vale. La maquillamos nosotros a nuestra manera. Sí, los lateros ya estaban antes de ahí y siguen estando. Claro. Sí, claro. Los lateros ya estaban antes, la gente que duerme en la calle ya estaba antes. Sí. Pero los yonkis, pues, los borrachos. Pero es que yo siempre he visto allí que había unos revolucionarios que eran la élite, los que más o menos han perdido el trabajo, tienen el trabajo, viven en sus casas. Uh-huh. Y luego estaban los otros, los de segunda, los que viven en la calle, los marginados. Los ocupas. Exacto. Estos, el lumpen. Sí, uh-huh. Estos eran de segunda y no se podían mezclar. Porque el día que hicieron la asamblea, ¿te acuerdas? No entraron en la plaza, se quedaron afuera y dejaron a los de la plaza dentro, ¿no? Y comentaron varias personas que el día que iban a, que desocuparon la plaza por última vez, que si hubiesen llamado a las personas para que vinieran a ayudarles, que muchos no hubiesen venido a ayudarles. O sea, eso lo dijeron claramente. Pues se veía claramente que hay unas posiciones así, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que lo que hay es mucho... ¿Tú piensas que, por ejemplo, los que hacían del prosegur revolucionario, o sea, que aquellos que hacían de vigilantes en la playa, en la plaza, tenían una ideología? Bueno, tenía la ideología de mandar y hacer de seguratas. No les veía muy ideológicos políticamente, les hacía gracia mandar y bueno, por lo que quiero. No, hacer. Es que desgraciadamente mucha gente tiene la jerarquía, o mucha gente entre los que me puedo incluir yo, o nos podemos incluir todos, porque lo hemos mamado en esta sociedad, tenemos las jerarquías también dentro de nosotros mismos, ¿no? Y hay mucha gente que necesita mandar y necesita sentirse por encima de los demás para sentirse alguien, ¿no? Sí. O sea... Me comentó no me extraña que digas que había seguretas revolucionarios por ahí. No, revolucionarios sí, entre comillas. Sí, entre comillas. Ellos claro. Decían que hacían la revolución. A ver, había un problema allí. Primero que... había que preguntarles qué entendían ellos por revolución. Sí pero... pues mira, la que entienden los rojos también, ¿no? Sí, que tienen también sus seguridades y sus soldados y sus... Claro, cosas, ¿no? Que tienen su ejército rojo. Exacto. Pero la cosa es que los revolucionarios, entre comillas... tienen una especie de... ¿Cómo decirte yo? Acércate un poco más. Sí. Tienen una especie de ideología de que quieren crear un orden, ¿no? Y que una estética de la revolución. Sí. Y estaban tan preocupados por lo que decía la prensa que iban locos por crear una estética para que la gente los aceptara, para que volviera a llenarse la plaza. Y por eso, maquillar la revolución. Para que no lo considerase como vándalos. ¿Tú piensas que esa ideología es la comunista, la marxista? Hombre, un poco comunista marxista puede ser, ¿eh? Porque es un orden, una forma de ser y que arrastre las masas, ¿no? Y bueno, y cuando yo, esta persona... Sí, que buscan crecer antes que en el movimiento, antes de crear una calidad de movimiento, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, una calidad de movimiento, en eso me refiero yo a una revolución, pero auténtica, ¿no? Que rompa con todo, con este sistema de mierda podrido. No, no, ellos el sistema les traía floja. Lo que quieren es, de alguna manera, pues, este sistema, pues, reformarlo, ¿no? Sí, sí, a su manera, claro. A sus medidas, a su forma de ser. Uh-huh. Y entonces, como no das la estética, pues entonces no te aceptan o te reprimen o te dicen esto no tienes que hacerlo y punto. Y ya. Porque eso queda muy muy mal de cara a los más medias. Ajá. Lo tienen que ver como gente respetable. Bueno, pero los más medias, ¿quién los paga? No los pagamos todos. Los pagan las empresas, los pagan el capital. Y son los que les interesa que las noticias sean dadas de una manera u otra. Bueno, es que manipula el capital la prensa. Pero es que a mí me dijo un chico periodista una vez que cuando van al periódico ya les dan escrito lo que tienen que publicar. Sí. O sea, no pueden publicar nada de lo que ellas de eso. Ya les dan el escrito y la forma que tienen claro. que hacer la noticia. Uh-huh. Sí, sí. O sea, que por mucho que muchos hubieran simpatizado con el movimiento, uh-huh. ya tenían unos escritos y una forma de hacer, hasta que ahora han visto que había mucha gente que seguía el movimiento y han cambiado un poco... Bueno, lo que han hecho la prensa ha sido crear los indignados buenos, los indignados malos, ¿no? Exacto. Los perroflautas. Sí, exacto, los antisistema, sí. los perroflautas, los anarquistas, etcétera, que claro. somos los malos de siempre. Sí, pero sí. bueno, pero y la gente, por mucho que quiera que la prensa los difunda la noticia de una manera más verídica sobre lo que está ocurriendo en la calle, pues no lo van a hacer. O sea, la prensa está dirigida por unos intereses. Eso está claro. Pero eso mucha gente no lo ve. No lo ve mucha gente. Si se cree que la prensa es libre y que la prensa publica... Sí, sí, sí, sí. Esto es claro. Y luego también quería decir otra cosa, porque se me va a ir de la cabeza. Había unos compañeros que se pusieron a poner unos carteles en el metro, uh-huh. debía ser cerca del Hospital del Mar, exactamente no lo sé, porque me lo han dicho por teléfono muy deprisa. Vino uh-huh. la policía, les pidió la documentación y les dijo que ellos no podían poner carteles allí y les ha puesto una multa que no saben de qué es. Hay una persona que es indigente, el otro cobra una pensión, pues que ya te contaré qué, y la otra persona pues está sin trabajo. Pues imagínate tú... Pues parece que poca multa van a pagar. Vale, pero... Bueno, pero si no es multa lo que cobran, pues a lo mejor se lo cobran en carne y los meten en prisión, ¿no? Puede ser. ¿Y tú qué opinas de ahora que llegaron las marchas a Madrid? Que tú que habías querido como ir, ¿qué puede ocurrir en Madrid? A ver... ¿Se puede afirmar el movimiento? ¿Se va a diluir? A ver, yo creo que el movimiento, yo no he querido ir porque me he enterado que no era de mis ideales, porque he visto que hay metida mucha gente cristiana y mucha gente comunista y mucha gente manipuladora, entonces no he querido ir. Aparte tenía idea de ir a Teixeiro por lo de los compañeros, pero ahora ya han salido. Pero veo que allí pues puede llegar que en el momento haya mucha euforia de recibirlos y que luego se desinfle la cosa. Puede ser, porque sí, a ver, el momento del 15M al principio estaba muy bien, no se hicieron cosas, se habló mucho de si nos vamos, nos quedamos, que si esto, que si la estética, que si estos son drogatas, que estos no, y se perdieron muchas cosas por hacer, porque había un momento que teníamos mucho poder, pero se perdió. Entonces, en Madrid puede venir mucha gente, puede recibirlos muy bien, pero luego, al pasar 2 o 3 días, se puede desinflar. ¿Qué pasó el día que fuiste tú? Que era muy poca gente, querían cortar las calles y no se pudo cortar. En el Hospital del Mar, me parece que a un chico lo detuvieron porque había poca gente, ¿no? Pues, uh-huh. ¿por qué? Porque la gente... es muy bonito ir a una manifestación convocada un día, mucha gente, que se vea que hay muchos, Pero cuando hay compromiso o hay que hacer algo, la gente no se pues mueve. Ahí vamos al tema de siempre, que está la calidad de un movimiento o la cantidad de gente que aporta un movimiento, ¿no? O sea, es que es más importante, ¿la calidad o la cantidad? Es importante la calidad. Ahí está. Y que la gente que está, que se comprometa y haga cosas. Ajá. Pero cada día, como una claro. guerrilla, como dice. Sí, sí. No solo se convierte en una moda pasajera. Claro. Luego te aburres de ella. Y la cantidad lo que promueve es el borreguismo. Exacto. O sea, que la gente vaya como borregos donde los dirigentes digan. Exacto. Y en el 15M hay bastantes dirigentes comunistas, troquistas. No, lo que pasa es que ahí es que es un pupurri, hay un poco de todo sí, también. Sí. Pero estos son los que más o menos, como son más o menos inteligentes. No, porque tienen experiencia en política. Inteligencia política, saben más o menos llevar un poco la cosa como ellos quieren llevarla. Pero la demás gente que a lo mejor no tiene experiencia, pues se deja llevar. Y como esta gente o trabaja o tiene familia o tiene una serie de compromisos que los atan, luego ya no pueden hacer la revolución porque, bueno, ¿me explico? Sí, sí, sí. Sí. El día volvió a perder simplemente. El día que estaba allí en los Jardinets, después de la manifestación, pues seríamos unos 30. Y había unos 25 periodistas y policías, para qué decirte, ¿vale? Y entonces yo estaba allí y como vi que confraternizaban mucho con los periodistas... Porque ya, tú ya sabes que yo, por ejemplo, chillo siempre. Policía, periodistas, la mateixa porquería. Sí, señor. Periodistas, policía, sí, la mateixa porquería, ¿no? Sí, sí, sí. O ¿cómo era aquello que era tan divertido? Los turistas terroristas. Turistas terroristas. La doble T, T al cuadrado. Tourist, you are the terrorist. ¿Vale? Pues, y empezaban a hablar con ellos, pues yo digo, ¿yo aquí qué hago? Claro. ¿Vale? O sea, van a hacer una movida para que salga en los medios de comunicación, ¿sabes? Sí. Que ni tendrá sentido, el único sentido que tiene es su valor mediático. Y a mí la eso, foto, ya está. A mí eso no me interesa. No, ¿sabes? A mí tampoco. Bueno, ¿vale? Hay que ir ya concluyendo que el tiempo bueno, ya está. Bueno, pues ya acabo. ¿Sabes qué hice? Me fui a la playa. Me fui a la playa y me fui a bañar, porque ahora últimamente no hace mucho, y aquella mañana hacía sol, ¿no? ¿Sabes? Por aquello del aquí y ahora, ¿no? Y yo, esta compañera que confraternizó con el policía y decía que teníamos que ser amigos y todo eso, y él decía que estaba con nosotros, y yo dije, pues deja la placa de policía y únete a nosotros. Y punto. Sí. Dijo, no, es que tengo que pagar una hipoteca. Digo, ¿qué te crees? ¿Que la gente que está aquí no paga hipotecas? Claro. ¿Eh? Digo, si tan revolucionario eres y estás tan con nosotros, deja la policía. Y me decía, hoy no le digas eso. Digo, hombre, claro. Y ya es la amistad que tenías con esa tía se perdió, ¿no? Se perdió. Pero se no me extraña. Un poco porque tú le dijiste que eras anarquista, ¿no? Sí. Y no te puede dominar. No me puede dominar. Bueno, señor, ahora ya... Bueno, ahora ya nos vamos ya. Nos vamos. A ver, así rápidamente. Hemos estado los habituales, más dos invitados, cuyo nombre... Pasará la historia. No diremos. O la infrahistoria. Bueno, yo soy de la Cracia, tampoco pasa nada. Aquí es libre cada uno decir el nombre o no. Aquí nos da pasa, igual. También me conocen por la veo. No nos importa. Y nada, hay que decir también que es el último programa de esta temporada. Bueno. Porque nos vamos de vacaciones, sí. Que volváis. Que volváis. Sí, volveremos, volveremos. Volveremos de aquí un mes por ahí. Muy bien. Anarquía. A dar batalla. Venga. Y nada, os dejaremos con un tema de Macarrada. Y hasta dentro de unas cuantas semanas. Vale. El mundo no se llegó a detener, a pesar de lo que creíamos ayer. Hoy sonó de nuevo el despertador. Hoy me siento mucho mejor. Hoy recuerdas aquella pensión. Tantas noches sin hablar de amor. Un futuro incierto. Lágrimas los domingos.